Bienvenidos sean todos a Crónicas del Multiverso. Aquí venimos a debatir, desentrañar, disertar, divagar y discutir con la vehemencia de un perro callejero. Eso sí, podemos hacernos pedazos, pero nunca, nunca nos haremos daño. Nos adentraremos en el noveno arte, la pantalla chica, el cine, la animación, los videojuegos, la literatura ciencioespeculativa, las novelas mexicanas de los 80s y los 90s, cómo va el Necaxa en la tabla. Típica desviación propia del programa. Con la ayuda de nuestro panel de expertos, que se encuentran versados en las más sesudas materias, se darán a la tarea de verter su torrente de conocimientos y datos, aparentemente inútiles, en los temas que competen a este programa y contestar las dudas de nuestro público inteligente y conocedor. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso. Bienvenidos al podcast más rítmico que tenemos en todo el internet. Yo soy Creo de Monterrey y esta noche tenemos una casa muy llena. Esta noche está con nosotros Jimena. Jimena también desde Monterrey, cuidando el fondo. Tenemos también esta noche, llegamos gente, también tenemos esta noche a Edith. Ay, Edith, desde un concierto al que me formé 12 horas y estoy esperando a que me dejen pasar. Bueno, buena suerte. Tenemos esta noche también a Tania. Tania, siendo responsable de mis mascotas, sean responsables de sus mascotas. No importa que sean tigres demonios. Tenemos esta noche también a Edgar. Aquí tratando de acomodar una macetita y convencido de que las boy bands son del demonio. Y nos acompaña, mira, yo rara vez tengo la oportunidad de presentarlo. Tenemos a Fernando. Hola, ¿cómo están? Aquí buscando cuervos de tres ojos. Okay, tenemos que hablar usted y yo, pero después Tenemos esta noche también a Don Bote, obviamente. Uriel Botello, que será tratando de realizar una coreografía pop de manera muy torpe. Ah, chinga, estás usando un traje. Es la nueva etiqueta, creo que es de Multiverso. Luego les paso el nuevo PDF. Y también tenemos esta noche a Falange. Bote se dice, Héctor se dice, así lavo los trastes. ¿Qué crees? ¿Que soy un granjero? Son después de las 6 de la tarde, güey. Julio López, aquí fresquito como lechuga, ya después de haber hecho la peluqueada anual, Tenemos esta noche, tenemos casa llena, porque vamos a hablar, esto es un especial de Crónicas del Multiverso, de hecho va a ser 2x1, pero primero vamos a iniciar con esta película que se llama K-Pop Demon Hunters, que está ahorita disponible en Netflix, que acabó siendo un fenómeno, o sea, hace un par de semanas, nadie hablaba de ella, y ahora resultó que cambió y movió planes, ya hay podcast por aquí, hay podcast por allá, técnicamente pues es casi una segunda parte, porque ayer se habló Edith y Jimena también en Aita Visual, o sea, es como un crossover de los cómics, o sea, cada uno es autocontenido, sí, pero se tiene una mejor experiencia si se escuchan ambos, así que vayan a escuchar también Adictia Visual, así que pero vamos ya. A venir cierta persona, esto básicamente fue una continuación, fue una historia de dos partes. Esta película está dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans. Tiene un cast de estrellas, de estrellas coreanas. Y para que, ya para iniciar a ver Jimena, a ver si nos puedes decir más o menos, como, ¿de qué trata esta película? Bueno, la historia de K-Pop Demon Hunter sigue a un grupo de K-Popers, de idols, llamado Hunterix, que es un grupo femenino de pop coreano, integrado por tres chicas, llamadas Rumi, Mira, y Sori, que, pues, ahorita están en el top, de los grupos en Corea, pero que realmente secretamente combaten demonios, y protegen al mundo, ¿no? Y toman su fuerza de su energía de sus canciones y de los mismos toman sus armas y sus combates de energía con los demonios. Y pues ahora sí que la película, más allá del entretenimiento, también plantea temas de identidad, pertenencia, el poder femenino en un universo donde lo sobrenatural y lo musical conviven con naturalidad. Y pues, como bien dijo ahorita Edgar, curiosamente los villanos, hay un villano principal que es el demonio Windman, y tienen un nuevo plan para tratar de derrocar a las Hunters, que son por medio de una boy band, para hacerles la contraparte, para ser sus contrincantes. Son cinco demonios disfrazados, y intentarán robar sus fans, pero con la intención de apoderarse de las almas de los humanos y con esto alimentar a Wina. Ese es ahora sí como que el plot general de la historia. Oye, está muy interesante, porque, ahorita ya Jimena así como que explicó, la trama así como que un poco más expandida. Pero en general, lo que tiene esta película, y es más que es una de las razones por la que tuvo tanto éxito, es que es bien high concept. ¿Qué es? Son cantantes de música coreana pop que cazan demonios, y ya con eso es suficiente. Es fácil de entender, no tiene así como un concepto muy rebuscado, ni muy ni muy opaco. Es bastante sencillo y es bastante atrayente. Además que ahorita también si alguien no se quiere hablar de la animación, porque la verdad también me pareció muy sobresaliente. Hay que agradecerle demasiado a Buffy por haber aplastado el camino, porque la verdad el concepto es un poquito rebuscado. Te dice que los demonios han sido derrotados con música desde los tiempos inmemoriales, y eventualmente se dieron cuenta que mientras más gente los escuchara, más fácil era crear la barrera antidemonios, y por lo tanto eventualmente se volvieron músicos profesionales. Y te han dicho que, te muestran en 5 segundos, pero te muestran que todas las grandes bandas pop de Corea en realidad eran cazademonios. Porque también la meta no es simplemente cazar demonios, es conseguir el mayor número de fans para eventualmente crear una super barrera que puede exorcizarlos a todos. Alguien metió en la licuadora a Buffy y la cazavampiros con Sinners, como nos dijo ayer Edith. Claramente. Bueno, de hecho, yo no he visto Sailor Moon, pero también mucho del crédito se lo están dando a Sailor Moon. No sé. Es que específicamente recuerdo a la saga Stars, porque ahí había tres Sailors que cantaban. Exactamente. Sí, Jimena sí me dijo algo al respecto. Sí, las Starlights. Y también recuerdo en los Carvers, creo que la segunda película, derrotan con están los primos de los cariñositos y los primos de los cariñositos. Los cariñositos, sus poderes son musicales también, entonces también derrotan apoyando con su música a los en la lucha por el mundo, ¿no? Para derrotar al malo. Entonces, sí, como bien dices, ni siquiera es un concepto nuevo, es la lucha del bien contra el mal. En My Little Pony, las sirenas que vinieron también a robarse a las personas, ¿no? La voluntad de las personas y el alma y los poderes y alimentarse de ellas, y las ponis del equipo de protagonistas, pues tratando de defenderlos también. Entonces, siempre se olvida, pero los enemigos de My Little Pony originales y de los ositos cariñositos son básicamente Satán. Así es cierto. Aunque bueno, chicas mágicas que cantan existen casi desde el inicio, digamos, del género. Lo que pasa es que Sailor Moon fue quien codificó el equipo de guerreras de guerreras que son mágicas aparte. O sea, no fue más bien la codificación. Pero sí, son cosas que ya existían desde mucho antes y pues seguirán existiendo. ¿Y qué es lo que hace la película también que haya llamado tanto la atención? O sea, que toma todos esos elementos que ya existen, pero ¿por qué le gustó a la gente? K-pop. También creo que ayer, por ejemplo, se habló de que se juntan muchos tipos de fandoms en esta película. Obviamente tenemos el K-pop, que carga mucho ese tipo de dinámicas, el tipo de contexto, de historia, de literalmente todo lo que va alrededor del K-pop. Tenemos también a los fans del anime, porque la película se apoya mucho de muchas expresiones en la animación como si fueran anime. Tenemos a la gente que le gusta los musicales, evidentemente tenemos a la gente que le gusta las historias de amistad, y aunque yo no lo recomiendo, también hay una línea de romance que ahorita, por ejemplo, Bote me decía que no es muy relevante y ayer también me lo decían y están en lo correcto. Creo que es una línea muy delgada, pero que a mucha gente sí le gustó también y le rompió el corazón, pero también le gustó. Entonces, y en general todo eso se combina de una forma en que si aguantas este tipo de narrativa, te puede gustar mucho a pesar de que o no veas anime o no sepas K-pop o que realmente nada más vas a ver una película que es divertida. Y como dice Jimena, creo que lo más importante es que hay mucho subtexto y no solo habla de unas chicas matando de demonios, sino que realmente hay una trama, como decía Jimena, sobre identidad, sobre buscarse, sobre aceptación. También puede ser incluso interpretada como una alegoría LGBT, aunque realmente también puede no serlo, puede ser simplemente eso de aceptarte a ti con todos tus errores, lo bueno y lo malo. Entonces, creo que en general es una película que se puede acercar mucho a mucha gente desde ese punto. Entonces, y por ejemplo, y creo que ahora para el podcast tuve que ver el tráiler y el tráiler, por ejemplo, no viene nada de eso, lo cual es interesante porque esta película, como bien lo dijiste, se ha pasado ahorita de boca en boca. Es una película que realmente no, Netflix no apoyó en absolutamente nada, no la vendió en ningún aspecto, y que ahorita la gente, porque le está gustando, se está reseñando, se está compartiendo. ¿Por qué hacer trailer a no vender la película? Ay. Hashtag no vean trailers, nada. Lleguen a ver la película. Oye, también tenemos también a Joyce, que se acaba de conectar. Edith, la venganza. Hola, Joyce, buenas noches. Hola, todavía estoy. Somehow, Adrian Harrington. Es una continuación, es un podcast de dos partes. Sí, sí, la verdad que sí, yo traigo dolor de cabeza por la desvelada, pero todo bien. Pero se pueden 2 días seguidos. Edith se va a aventar 10 podcasts toda esta semana. Sí. Es cierto. Bueno, ahorita lo que ya se pone este gusto de Joy, nada más que ahorita tantito, Fernando, tú también la viste. No sé si estás aquí para la botecaria o para K-pop. Mira, la verdad es que yo hay que poner ese contexto que me parece que también es importante decir. Mi salvando lo que amamos, perdón, cruzamos hasta esas barreras. Es que aquí se mata lo que odias. Es otro programa. No, lo que iba a decir es que estuvo bien fregón la experiencia de que de la nada todos empezaron a hablar de esa película. O sea, una película que decía K-pop, así de, oh, bueno, no es exactamente mi nicho, pero pues vamos a intentarlo. Y ya empezando a verla, dije, oh diablos, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy viendo un musical cuando odio los musicales? A mí no y luego directo ya... a eso. Si viste K-pop, debías saber que iban a cantar. Tania, pero o sea, no esperaba, mira, que fuera tan así la experiencia. A lo mejor sí, yo comparto un poquito la experiencia. Yo la puse, obviamente, porque Jimena me invitó a verla con ella. Me gustan los coramas de K-pop, realmente no, o sea, lo que en música en sí, bueno, sí, conozco un grupo que se llama Enflying, el cual no reconozco a uno de sus integrantes, sin importar cuántas veces lo vea. Pero en general así como que no sé mucho, pero sí, la empecé a ver y sí, la verdad es un musical. O sea, es un musical hecho y derecho. O sea, una gran parte de la película, los sentimientos, las actuaciones, los arcos son mostrados mediante la música. Ayuda mucho que la música es bien catchy. O sea... No, de hecho, yo creo que uno de los valores más grandes que me imagino que en algún punto lo vamos a hablar, ¿no? Es como la música hace que la experiencia sea mucho mejor. No entré mucho a discusión con Bot en nuestros chats, porque fue la primera vez que le pude haber, que le dije con justa razón, es, no has escuchado la música si no la escuchaste en el idioma original en el que fue pensada. Porque incluso cuando están las canciones se están cantando y yo lo veo con subtítulos, en los subtítulos me molestaba un poco porque decían, o sea, está traicionando un poco el sentido de la música. Y también creo que es importante decir que cuando uno regresa, porque tienes que regresar a las canciones, y las empieza a escuchar, dices, espérate, o sea, estas canciones funcionan junto con la película. Las canciones son buenísimas, las puedes escuchar, pero cuando tienes el contexto de la película, la historia, los personajes, son mucho más ricas. Entonces, creo que sí me fue engatusando hasta que al final estaba, de hecho también ya platiqué con Edith al respecto, de que estaba muy con el corazón destrozado, por el romance que no fue y por los niños huérfanos. El romance estuvo bonito, de hecho tengo un par de quejas a la película, una es de que la verdad sí me cayó bien el romance, este morro sí merecía sobrevivir, y la otra no fue cierto, pues, sí, pinche monstruo. Pero o sea, es K-pop no les permiten tener novios, por lo tanto, alguien tenía que morir. Porque es que como está viendo... Es lo más realista de la película. Dictado, o sea, si eres un monstruo no mereces reivindicarte. Pero realmente no era tanto monstruo, güey. O sea, nunca escribió una aldea de pobres viejitos, güey, inocentes. O sea, era un demonio y vivió una vida eterna de sin alma. Al recuperar su alma, ya en cierta manera había quedado libre. Es más, lo dice. La otra, es como si hubiera alcanzado la inmortalidad de algún modo. La otra sí, yo estoy acostumbrado en mis historias. No es vivir para siempre, sino ya no vivir más. O sea, yo sí estoy un poquito acostumbrado que en mis historias de superhéroes o adyacentes a superhéroes, pues digo, no haya tanta masacre. O sea, aquí hubo miles de muertos. Oye, sí, cuando te das cuenta que la pobre gente literal se desvanece en la nada. O sea, yo dije, no, pues, o sea, el primer viejito inocente, güey, que se murió, güey, yo dije, pues va a ser al final como Thunderbolts, como The Boys, güey, que se los llevaba, y los veo, me parece. No, o sea, ya se fueron al infierno y como ya como derrotaron al villano, probablemente sus almas quedaron en el olvido eterno, güey. Una parte muy triste, güey, de la película, güey. Pero, bueno, a ver, Jimena, ¿qué fue la parte que más te gustó de K-Pop Demon Hunter? Todo. O sea, el inicio, lo del medio y el final. ¿Sabes qué? Me gustó mucho que cada canción, y es algo que mencionaba ayer, cada canción llega en el momento adecuado, la letra de cada canción tiene la intención, refleja la etapa en la que van pasando los personajes, refleja, por ejemplo, desde la primera canción nos presenta a los personajes de las countries, nos presenta su lucha diaria con los demonios, su misión principal, que es la de fortalecer el Honmun. Luego nos presentan sus intereses, con la canción Golden nos presentan la historia de su vida, o sea, y ellas cantan y revelan sus verdaderos sentimientos, miedos, deseos, su verdadero yo. El takedown, es las canciones, pero nos refleja su odio, algo que realmente no conocen o que solo conocen por encimita y les enseñaron a odiar. Las canciones de la presentación de los Aja Boys, con su la primera canción que es súper pegajosa, comercial, lo decía ayer, clásica. Sí, o sea, ahí todos empezamos así como que... Sí, hecha sin sustancia, sin complejidad, con la intención de caerte bien, de llevar alegría, de llevar buen humor, para empezar a traer en las almas que luego se van a intentar robar. Y luego el cambio, completamente cuando cantan al final, la canción de Your Idol, donde ya se quitaron todas las pretensiones y es claramente seduciendo a los humanos con promesas vacías de confort, pero al mismo tiempo desesperanza, para que abandonen todo, se depriman, entreguen su alma porque es lo único que les queda. Y el crecimiento, o sea, también cada canción refleja, como mencionaba, la etapa en que van, el crecimiento de Rumi y Jin con Free, y la canción ya final, la de What It Sounds Like, donde están cantando ahora sí, aceptándose a sí mismas, aceptando sus defectos, sus virtudes, y peleando con el misterio, con la honestidad ahora sí sobre lo que necesitan lograr. Entonces, todas esas transiciones con la música se me hicieron muy, muy padres. Sí, así yo la parecía yo también, la disfruté mucho. A ver, Joyce, no sé si quieras comentarnos algo al respecto de la película. De lo que sí, quieras. Sí. Aquí es más Free Will. No, si no me tienen encadenada en otro lado. Gracias, Joyce, gracias. Fíjate que es difícil porque Jimena, o sea, dice bien, es que la verdad me gustó mucho todo en la película. Y yo ayer hice mucho énfasis, sobre todo para no repetirme, que es una película que tiene mucho contenido para los que nos gusta el K-pop. Hay muchas referencias, cosas que podemos leer hasta del marketing, ¿no? Que lo hicieron a través de... El poco marketing que ha existido de esta película por parte de Netflix ha sido con clips de los tres integrantes de las nueve de Twice. Hicieron la canción de Take Down. Una versión de la canción de Take Down. Y francamente, o sea, me hizo muy feliz. Yo creo que soy o sea, por lo que estaba escuchando ayer, que yo sí sabía, o sea, que venía la película. Bueno, yo pensé que era serie, la verdad. Yo sabía que venía. Yo también pensé que era serie. No sé por qué. Sí. Y igual no tenía muchas esperanzas. Decía, ay, Netflix se quiere colgar el K-pop, va a estar todo horrible, pero mira, van a estar las de mis Twice, la voy a ver. Y no, o sea, empecé a ver como que buenas, ¿cómo se dice? Green flags, de que estaba ahí, no sé su nombre de pila. Buenas señales de que te iba a gustar. Sí, sí, Jaramillo, el animador que estuvo en Into the Spider-Verse y todo eso, él estuvo hablando que fue parte del proyecto y que se lo recomendaba mucho, que le había echado muchas ganas, que le había gustado mucho. Empecé a leer de la creadora, entonces dije, ah, no, pues sí, tiene carisma esta cosa y pues va a estar bien animada, ¿no? Y bueno, ya al llegar, igual, o sea, es que creo que es una experiencia similar, ¿no? Ves la primera escena, que aparte la liberaron, no sé si unas semanas antes, y dije, ah, no, sí, está bien padre, está bien animada, y sí dan ganas de verlas, y empezaste a ver las gesticulaciones de las protagonistas, y yo pensé, o sea, ya sabes, pensé en Ranma, no sé por qué, dije, ay, extraño mucho esto, que hagan esto con los personajes, así de que obviamente yo sé que eso sigue existiendo, y Japón nunca lo ha dejado de hacer, ¿no? Pero hablo como de algo más mainstream, y dije, ah, me recuerda mucho esos días de mi niñez, cuando yo veía a todos estos personajes golpearse y hacer caras graciosas, y me, o sea, sí, desde ahí yo ya estaba, dije, ah, sí, lo voy a ver, no importa qué, y ya al verla, pues, te das cuenta que tiene muchas lecturas, como también decía Edith hace un momento, ¿no? De donde la quieras leer, de los que les gusta el K-pop, de los que están a favor de la industria, de los que no les gusta la industria, y tiene como una crítica a la industria muy, muy subtextual. Hasta parece que nos la estamos inventando, pero pues sí, sí la tiene, obviamente, de tu ship, que si tú encontrarte a ti mismo, encontrar tu voz, ser aceptada, ¿cómo se dice? El síndrome del impostor. Es que tiene un montón de lecturas, y es una historia también bien simple, perdón, acabo de golpearme, perro y gruño, accidentalmente. Y yo solía tener a mis sobrinitas de referencia, así como, y casi decirle, oigan, sí les gustó la película, pero ahorita no los tengo muy cerca, no les puedo preguntar. Si alguien me puede ayudar con eso, si alguien tiene pequeños en su casa, pequeñas, ¿cómo lo han disfrutado? Porque yo se los hubiera puesto, no me importa, si no los quieren ver, la ven. Y sí, o sea, me sentí como niña chiquita, me encantó, tenía rato que no disfrutaba tanto una película, y bueno, no sé, fue algo que yo no me esperaba, en el sentido de que no esperas nada y quieres, pero te lo da todo, y ya después hacer mis conjeturas mentales de por qué un fan de K-pop lo va a disfrutar. Por ahí hubo una nada más promo que recuerdo de Netflix, porque la verdad ni siquiera recuerdo otra, que hicieron una imagen de una, como si fuera una captura de pantalla de cuando Gino y Rumi se encuentran en el techo y hicieron como cuando los paparazzis han descubierto a Aidos así con sus citas secretas y fue como muy bonito, pero también es un recordatorio de que la industria es muy horrible. Entonces te reías porque el titular era igual como lo hace este medio que se llama Dispatch, pero también decías diablos. Sí, o sea, es muy fuerte que nos estamos riendo de esto, pero es muy gracioso. He disfrutado el fanart como loca. O sea, todavía hoy estuve bajando más fanart. Estoy así, estoy todavía en la nube, no sé si se nota. O sea, estoy todavía en la nube de denme todo el contenido de fans que puedan crear sobre esto, porque sí, o sea, todavía vamos en la cresta de la ola y yo espero aquí una segunda parte que a todo mundo nos haga feliz y que salgan otras más Hunter X, como ya dije, 3 de Japón, 2 más de Corea y una de Taiwán, por favor. Sin miedo al éxito. Que me cumplen con todas las integrantes de Twice en la próxima entrega y ya, así yo seré muy feliz y que ya hagan este canon a estos el chip ya para que todos sean felices, todos los que lloraron por eso, pero este, yo quiero ver más, yo quiero ver más, que me lo den ya. Y agregando los TikToks con este Kevin Wu bailando la coreografía de Your Idol y este Angie Osep cantando la canción de Free de Gino y esta Rumi. Sí, la verdad, han habido, de hecho, no se tardan, porque, otra cosa. No, ahí están, ya salieron. No, iba a decir otra cosa, es que no se tardan en salir videos de estos grupos de coreografía que son muy comunes en el K-pop, que hacen así, se ponen en una calle. Había unos de Brasil geniales que ya no están, yo creo que algo pasó ilegalmente, pero era un grupo de hombres que bailaban todas las coreografías de los grupos más populares y se tarda un poquito porque pues sí tiene que, sí está medio producido y esas también cuando salgan las voy a compartir porque no han salido, no he visto ninguna, pero de estos, o sea, son como semiprofesionales, entonces es muy bonito, muy impactante a la vista, no nada más del TikTok, sino ya y es lo que iba a decir, que esta serie ha sido tratada también como en su transmedia, como si fueran así como las Hunter X, así como que el fandom está tratándolos como si fueran literalmente un grupo real y están haciendo cosas que hacen por los grupos. Por ejemplo, en Twice sacan una canción y como no sabes quién está cantando, pues está tu videito del color, ¿no? De quién está cantando. Y hay unas así de Hunter X y me metí en la mañana y estaba viendo que hay comentarios de pues que se típicamente hacen en el K-pop, ¿no? De, ay, pero está todo muy bien, pero le dan toda la canción a Rumi y esto en la vida real en un grupo de K-pop causaría mucho caos y mucho hate, pero ¿por qué ella? Y así, entonces sí están como siguiendo el juego y eso me dio mucha risa, porque pues sí, tiene todo esto que es como orgánico que lo están haciendo los fans, porque recordemos que Netflix no está haciendo nada, no me cansaré de decir que Netflix no está haciendo nada, pero bueno, para promocionar la película. Entonces, pues sí, ahí estoy, viviendo el sueño con las Hunter X. Se nota una gran emoción, qué bueno. Yo quería mencionar algo de lo que mencionó ahorita yo es del fandom. Échale. Un poquito lo platiqué con Edith en algún chat, porque está bien curioso que hay mucho, de hecho Edith lo mencionó, ahorita que si quiere que se extienda un poquito más, de que el fandom está dividido, o sea, hay mucho obviamente del enemies to lovers o como sea que se esté catalogando esta historia por la relación, el romance trágico y todo, pero hay mucho también gente que está súper metidísima con que lo que importa ahí es la relación de las tres chicas, incluso llevándolo a tintes románticos. Pero justo yo le decía a Edith que sí lo entiendo, porque sí, o sea, es muy trágico y es parte súper importante para la trama, lo de, ay, perdón, mi nombre, los nombres, de estos dos pobres almas en desgracia. Pero los momentos más emotivos y más peso tienen en la trama es de las tres chicas y su relación. Entonces, sí entiendo por qué pues hay mucha gente que se está yendo de ese lado, porque, o sea, sí le pesó mucho a la protagonista todo lo de Rumi. Pero Rumi y Gino. En realidad se notaba que le pesaba y que lo que preocupaba mucho y lo que le dio mucha catarsis fue lo de las amigas y que no se enteraran de su secreto y ya cuando se reconcilian de un mundito cantando ahí volando, pues fue lo que tuvo más peso emotivo y más significado incluso para ella. Es que es un universales, o sea, tienes algo que no lo quieres perder y va a cambiar si lo revelas. Ya dijeron que se puede interpretar de muchas maneras, pero específicamente lo que me gusta es yo sé que nos discutimos por otro lado y luego lo dejamos para eso, porque ya sabes, no importa cuánto lo critique, yo realmente amo todo. Pero lo que me encantó específicamente es que aquí lo que muestran con su amistad es que parte es también el balance vida laboral, personal, que en el caso de ella, pues básicamente es lo mismo. O sea, su vida personal es su vida profesional. O sea, viven, tienen una vida demasiado pegada, junta con pegados, o sea, al borde de que yo la consideraría ¿cómo se llama? Codependiente. Y ni hablar que básicamente el mensaje es sí, aceptamos que la música pop, específicamente el pop, pero la música es un fenómeno para social, pero lo usamos para bien. Es trabajo. Así es en la vida real también, Falange. Mira, oye, pasa. Hay músicos que lo usan para el bien y hay músicos que lo usan para el mal. Yo sé que es parte de la fantasía, pero sentí bien irreal / bonito que se preocuparon tanto por los fans. Es que es parte de la fantasía. Pues, ella no puede vivir sin los fans no pueden vivir sin ellos. Hay artistas que realmente se preocupan por sus fans y que sí nos aman no como puedo sus creerlo, fans. Y hay otros que literalmente les dicen, se están muriendo tus fans ahí, uno tras otro, ya van como 15 y dicen, sí, sigue el show, vamos a seguir cantando. Entonces, Travis Scott. Al final, les cayó una plataforma. Pues no importa, ya pagaron San Roses. Pero oigan, ya pagaron boleto. Es un espectro. Ya pagaron, ¿no? También. También es un espectro que sirve así como, o sea, como para muchas cosas, ¿no? O sea, si solo no es así como bueno y malo, solo les recuerdo. Pero es sincera, la verdad que llegó un momento en que dije, la verdad dejen que los demonios se coman al público, este público no se merece esas morras. O sea, el público es estúpido e ingrato. Ingrato, literalmente a la primera pendejada las dejan solas, o sea, fue la parte más realista de la película. O sea, neta que o los hubiera dejado morir o los hubiera salvado y me retiro inmediatamente porque qué pinche huevo a trabajar para ese público. Así son es todos que, ¿sabes qué? De hecho decían que ese también es un paralelo de cómo funciona el K-pop, en el aspecto de que, y eso me lo puede confirmar quien lo escucha aquí, K-pop, pero dicen que pues es muy, muy normal que efectivamente un grupo de hombres saque una canción y ya sean un fenómeno, y que un grupo de mujeres que tiene literalmente toda una trayectoria efectivamente las abandonen en el primer éxito. Pues es que la Hornen es bien poderosa. Oh, sí. Y es por eso que jamás me va a gustar el gay pop. Una de tantas razones. Lo decimos con el K-pop, pero digo, pasa en todos lados. Digo, Taylor Swift lo ha cantado una y otra vez, ¿no? O sea, al final del día no es algo que solo sea del K-pop, pero estoy de acuerdo que es el mejor ejemplo porque el fandom es más, reacciona más y más fuerte, por decirlo. Y de hecho lo crían para ser más intenso, pero no es algo bueno. Y la verdad, Soda Pop es bien pegajosa. Como que les iba a contar que en un artículo que nos mandó Falange extenso sobre toda la película, hablan un poco también acerca de cómo también por eso es genial la película, porque refleja estos lados de la música del K-pop. Y también habla de esto, ¿no? De cómo es parte de la cultura que los grupos tienen que estar agradecidos con su público y siempre tienen que tener esta sensación de darles algo de regreso, y cómo el grupo de los demonios, los Aja Boys, no tienen esto, ¿no? Y es parte importante en el desarrollo de estos personajes. Está muy padre el artículo porque la creadora habla mucho acerca de cómo desarrolló todas las historias de los personajes, pero cómo tuvo que contenerse y desechar muchas cosas y enfocarse en lo que tenían que hacer, porque pues tienen muy poco tiempo y evitaron muchas, como meterse en muchos detalles detalles. Y pues yo creo que en el caso de Joyce o cualquiera de los que les haya gustado mucho, si empiezas a tratar de escarbar, te das cuenta cómo no tocaron a ninguno de los personajes principales. Decía Bote, hay una protagonista. Aunque estamos hablando de un grupo de K-pop, hay una protagonista y por eso ahí se maneja como gran parte de la historia. Y creo que eso es parte de lo padre, porque cualquier secuela o cosa que vaya a derivar de esto, porque va a derivar en algo, tiene muchísimo para explorar, ¿no? El universo del el K-pop Demon Hunters va a ser como muy, muy vasto en ese sentido. Los personajes han dado para mucho, incluso los que parece que no se desarrollaron nada, o sea, la madre adoptiva, por ahí tiene algo como que dices, por aquí puede haber algo que... Tiene demasiado, o sea, hay demasiados atisbos de historias más largas que yo creo que la película no llega a explorar muy bien, porque de hecho tiene un enfoque muy preciso y tiene un enfoque muy bien realizado en lo que es su protagonista, que es ahorita lo que se había mencionado, que en segunda medida es el romance que tiene con Jinwoo, pero lo principal es la relación que tiene con sus dos amigas compañeras del grupo, o sea, y eso yo creo que eso es una de las cosas que hace que la película funcione tanto, o sea, porque su personaje principal está impecablemente creado, o sea, tiene lo establecen muy bien, tiene un arco, tiene un montón de problemas, tiene muchos problemas, unos problemas que te dijeron, tiene muchas lecturas y tiene un clímax emocional también muy eficaz y muy potente. O sea, y ese tipo, cuando se logra crear una narrativa tan satisfactoria, es lo que hace que así como que al público le guste mucho. Edgar, oye, tú también estás aquí para... ¿Tú también la viste? Sí. O sea, todo el mundo vio esta película. O sea... De hecho, mis amigos lo pusieron en la reunión. No tuve otro remedio. No, y te digo, contestando a lo que preguntaba Joyce, por ejemplo, muy cerca de mí tengo a mi sobrina que tiene 10 años y le encantó. Le encantan los musicales. Estaba también viendo El Hombrito con la canción de los Saiyajines. Es imposible no hacerlo eso. Es científicamente imposible. Y sí, me gustó bastante también. Estaba entretenido. El detalle es que, sí, también de repente hay cosas que, pues, como dice Edith, al estar acostumbrado al anime, pues hay cosas que ya has visto más. El enfoque desde la parte del K-pop fue refrescante. Las canciones súper producidas. Entonces, fue una experiencia bastante agradable. Y yo me quedé con la duda de qué diablos pasa con el gatito y el cuervo. Ese gatito y ese cuervo son unas estrellas. ¿Cómo se resolvió? No, eso lo dijimos Edith y John en una conversación. Era obvio que iban a ser adoptados, ¿no? Porque, de hecho, eso es parte de lo más bonito. A mí, la verdad, toda la historia, siempre que hay algo de romance y comedia boba, a mí me atrapa. Y lo que me gustó un chorro fue que creo que aunque no se resuelve como tal, o sea, no lo vemos en pantalla, entendemos que los dos personajes adoptan a Remy, la protagonista, o sea, porque hasta la siguen, la llevan a su casa, conviven con ella siempre. Entonces, pues, son parte de su familia adoptiva, ¿no? Creo que es parte del desarrollo del personaje. Yo, aunque no lo vi cerrado en pantalla, a mí me parece más que lógico que los adoptan, ¿no? Sí, yo esperaría eso también. O al menos que la visiten seguido, si los pensamos como seres más independientes. Y porque Jimena decía ayer que son también como parte de deidades o guardianes de deidades, ¿no? Decías, Jimena. Son parte de Hakodo, del arte de Hakodo. El tigre normalmente es un espíritu guardián, y normalmente va acompañado por una urraca, que es su mensajero. Por otro lado, también en algunas creencias, el tigre viene siendo el gobierno y la urraca el pueblo. Entonces también por eso es muy gracioso cuando la urraca le quita el sombrero, ¿no? Porque el pueblo le quitó el sombrero al tigre. Pero sí, o sea, técnicamente la película los maneja más como espíritus guardianes que están ahí, pues, cuidando o revisando cómo está la situación, apoyando a esta Rumi y a este Jinwoo para para que vayan tratando de hacer su crecimiento y su sanación. Quiero más datos mitológicos, Jimena. La macetita. Solo quiero decir que quiero que se comercialice como Groot, este tigrecito. Macetas. Ya lo venden en Netflix, nada más que está un poco caro. El Derpin, yo también los quiero en Funko, en peluche, en todo lo que, en camisetas. De hecho, no sé si vieron que la última escena. En disfraz para ponerse el Onix. Sí, ya sé, esta Zoe trae una camiseta, trae una sudadera amarilla y trae la cara del Derpin del tigrecito en la sudadera. O sea, ¿entendí bien o dijiste que Netflix tiene venta? Sí, tiene merchandise. Órale, no sabía. No, lo que estaba diciendo. ¿Dónde has estado los últimos 13 años de Stranger Things? Por ejemplo. No lo vi. Creo que también decían, Jimena, a lo mejor tú sabes, Edgar, o incluso Falange, bueno, también hay los que son el grupo de demonios que son los malos, o sea, que no tienen un nombre en específico, pero también están personificados como estas, no sé cómo se dicen, como no son tanto como demonios, sino unos guardianes del más allá. Sí, como unos Reapers. Se supone que el nombre viene del Joseon Saya. Joseon es Afterlife o Netherworld y Saya significa mensajero o Reaper. Entonces por eso se supone que son Grim Reapers. Y Saya solo también puede significar león. Entonces por eso también los símbolos de sus lightsticks son leoncitos. Y de hecho ellos era el logo del grupo, ¿no? Exacto. Y por eso el fandom era ahí, exactamente. Y por eso su vestimenta al final era el hanbok negro y los sombreros Gat, que se acorde al folclore como se visten los Grim Reapers de la mitología coreana. Sagrado. O sea, Salin siempre está, bueno, no siempre, pero muchas veces en las memorias, o en el flashback la vemos enfrente de un árbol sagrado, que es un árbol con listones colgados, que es el árbol del, ¿cómo se llamaba? no, lo voy a pronunciar todo mal, ¿no? O sea, pero son árboles tradicionales sagrados. Y también había un cementerio ahí alrededor. Oye, ¿cómo aprendemos mitología coreana con las películas que vemos? Oye, ¿tiene es que la película tiene mucho trasfondo. O sea, está muy bien pensada. Tiene todo ese trasfondo mitológico de estos personajes, pero además son arquetipos de boy band. Y a mí me da mucha risa que realmente no tienen nombre, pero están caracterizados así como uno es Saya Abdominales, otro es Saya Romance, otro es Saya Bebé y el otro es Saya Misterioso. ¿Eso? Sí, el único que tiene nombre es el Gino. Es Gino, porque él es el líder, pero todos los nombres, me pareció muy gracioso y muy carismático. También es tan curioso el hecho de, ahorita dijeron que Gino es como un demonio, pero nos platican que es más bien alguien que vendió su alma al diablo, ¿no? ¿Que eso también son los demonios? Sí, pero me refiero a que parte como humano, ¿no? En contraste con nosotros, que sí se supone que son demonios como tal, y por eso yo creo que también es parte interesante en la película y en el romance, porque es como alguien que sí pudo salvarse, ¿no? Que creo que también hay uno de los miles, cabrón. Merecía salvarse. Ahí a mí me llama la atención, porque como bien nos enseñó Supernatural, hay como diferentes clases de demonios y creo que eso aplica también en esta película, aunque no es tan obvio, pues porque obviamente no lo profundiza, pero siento que hay como, porque cuando come las almas, Ginu, el malo, ahorita se me fue su nombre. Jima, cuando come las almas, en una de las explicaciones de flashbacks, salen dos demonios cuando las come. Entonces, yo quiero pensar que cuando come almas que otros demonios comen, evidentemente se hacen demonios por sí solos, o sea, demonios independientes. En el caso de Ginu es diferente, porque como bien dices, él vendió su alma. Entonces, realmente él sí conservaba cierta conciencia humana en el aspecto de que tenía todo este dolor, arrepentimiento y culpa que cargó durante 400 años, y que eso en general sí lo mantenía como conectado en cierta forma con la humanidad, no como todos los otros demonios que realmente nada más eran eso, llegaban a... Por eso cuando Rumi le pregunta a un demonio como, ah, estás atrapado, ahora sí que casi casi te están chantajeando, ¿qué onda? Pues el otro demonio no le contesta porque realmente ahí no hay ningún contexto, no hay ningún pasado que explorar. En cambio con Ginu, él sí tiene estos recuerdos y él sí tiene este trasfondo que lo complementa y que lo hace quien es. Y yo creo que más bien, digo, y esto me lo estoy sacando de la manga, porque justo él quiere convertirse más bien como un demonio, en el momento que borre Jima sus recuerdos, ya sería 100% un demonio. Ya no sería esta persona humana como en el inframundo cargando una penitencia. Un alma en pena. En términos católicos. Ajá. Entonces... ¿Qué pasó con Dean, ¿no? Cuando va al infierno. Exacto. Exacto. Al principio era torturado y después se volvió torturador. Para yo, yo lo quería. Por eso soy súper natural. Yo sabía que alguien iba a también. Yo le quería decir a Bote que. Sí, fue Bote el que preguntó. Ay, perdón. No, solo que le quería decir a Bote. Yo sí he visto bastante como así de lecturas, de digamos, cuál era el amor principal de la película, pero no me parece, o sea, hasta ahorita yo no, y mira que veo muchas peleas por otras cosas, incluyendo que les comentaba que se fueron a tirarle hate a la creadora, y porque, oh no, ¿de quién hiciste? Dinos, o sea, un fandom de Blackpink, voy a reclamarle a la creadora que se le había hecho el personaje de Rumi en base a Jennie de Blackpink, y la verdad se puso muy feo, pero no he visto hate de tipo de que se estén peleando, que es algo que me está gustando mucho, que están como surgiendo orgánicamente ships y así poliamor y no el poder de la amistad y no que Jinu y Rumi, y nadie se está peleando en mi timeline, no sé, igual estoy mal, estoy alejada de gente que tiene hate, pero no he visto, solo he visto fanart de todos, o sea, de todo, hasta vi unos así de mira así como en la cama con todos los Ayo Boys, menos Gino. Entonces, ah, qué bueno, sí. Qué bueno que respetó eso. Sí, sí, la sí. Amistad entonces, es primero. O sea, los solteros son cancha libre, los casados ni de broma. Sí, sí, exactamente. No, no, o sea, te digo, he visto de todo, pero no, hasta hoy no he visto hate. No, de hecho no quise implicar que estuvieran peleando, nada más dije que estaba dividida la opinión, pero nada más. Ah, okay. No, yo aprovechando que está Joyce, sí es la que más sabe, tiene una opinión más calificada, me empecé a hacer una guerra mental con Bote, ya saben, de esas que cada quien nos creamos, pero nunca decimos. Cuando por ahí dijo algo así de, no, pues es que la de Golden es la mejor canción. Y yo dije, no, espérate, ¿cómo que la de Golden es la mejor canción? Y en mi mente la mejor era Free, por obviamente todo el caso del romance, ¿no? Pero ya, escuchándolas y todo, como que dije, están muy bien producidas, pero creo que, o sea, la canción de Golden está hecha de una manera como muy específica, como tener un chorro de elementos musicales y de producción que la hacen resaltar del resto de las canciones. Por la interpretación, por el tipo de cosas que narra o algo, me pareció como musicalmente como la canción que si le ponemos un poco de atención destaca así sobre las demás. No sé si es solo mi impresión o Joyce, ¿tú qué piensas? A ver, ¿cuál es la canción favorita que más les gustó? Eso justamente nos faltó ayer, pero Eleni, ya no teníamos tiempo. La del espejo roto creo que es la más poderosa. Es que a mí me gusta mucho esa. Yo estoy justamente entre What It Sounds Like, pero creo que estoy de acuerdo con Fernando. O sea, creo que Golden sí tiene algo que se te queda, porque es como que siento que ahora que he estado, por ejemplo, entre ayer y hoy escuché todas las canciones como 8 veces cada una, y creo que Golden es la que se me queda más en la cara, en la mente. Takedown se me queda el tonito y el ritmo, pero Golden se me queda la letra y el sentimiento. A pesar de que, por ejemplo, siento que a mí me gusta más What It Sounds Like por el contexto de la película. Es pero en el, pero bueno, el resumen, Golden. Yo digo que Golden es está la construida como para que sientas que se hizo con mucho amor. Es una canción que hicieron. O sea, eso es lo que te transmite la letra y la producción, que fue hecha con mucho amor, que fue hecha con mucho tiempo. Fue algo en lo que ellas trabajaron mucho para poder, porque era la culminación de todos sus sueños. Y What It Sounds Like es cruda, porque es precisamente donde todos sus sueños se cayeron y donde están recuperándose, están se están levantando nuevamente, incluso lo dicen, levantando sus pedacitos, para poder hacer seguir adelante y superar sus inseguridades, Y con más honestidad tratar de lograr sus metas. Entonces, como que, bueno, ¿sabes qué? No somos perfectas, la regamos, pero pues todavía queremos arreglar el mundo, ¿no? Y todavía queremos tratar de salvar a todos. Entonces, pues, esperemos que sea suficiente. Entonces, por eso se siente muy diferente una y otra. Pero la verdad, para mí, a mí se me hace más bonita, para mí, la de What It Sounds Like. Lo que pasa es que justo lo que dicen, creo que tienen razón, porque para mí, y justo ya escuchando más el soundtrack, lo que tiene es que tiene justo una narrativa de cómo funcionan los grupos de Facebook, de K-pop, porque tienen unos pasos que tienen que seguir, ¿no? Tienen que primero debutar con una canción muy pegajosa para pegar, o sea, porque si no, todo el mundo los olvida. Luego tienen que ir buscando, comillas, orgánicamente un hitazo que va a hacer que ya lleguen al siguiente nivel. Y eso es, digamos, Takedown. Pero luego estoy haciendo el paralelo con todas esas canciones que tuvieron. Y luego pasa un poco de tiempo y tiene la canción más personal, que habla de cierto grado de madurez, pero sobre todo en los grupos de K-pop, de ya somos una familia, o mercadotecnia, ¿eh? Esto no pasa siempre, pero los grupos, pero ya fandom, ya integrantes, ya no nada más somos un negocio, ya esto ya es como ya nos queremos. El caso de Twice fue Feel Special, que es un himno para mi fandom, porque ya es como nos queremos mucho y te estamos diciendo que nos queremos mucho y te queremos a ti. Y eso podría ser Golden. Y luego pasa más tiempo y ya ellas llegan, o sea, ellas, Huntress, Twice, llegan a un punto donde ya son artistas maduros que pueden tomar decisiones sobre su carrera y que tiene todo también un trasfondo de la industria, de que ya firman su primer contrato y son esclavos, ¿no? Así desde, se acaba el contrato y cuando ya son los suficientes exitosos para exigir una renovación, tienen un control sobre sus vidas y sobre su creatividad que nunca tuvieron ya en sus carreras. Y generalmente de estos pocos grupos que sobreviven y llegan a esta etapa, viene un boom creativo. Y eso es this is what it feels like. A eso me sonó, ¿eh? O sea, eso es, y ya después, o sea, pueden, o sea, hay muchos altibajos y lo que ustedes quieran en medio, pero para mí esa es como la historia de los grupos de K-pop. Entonces a mí me sonó también muy a eso. ¿Pero cuál fue tu favorita? No, ay, la verdad es que, o sea, te diría Takedown por la de Twice, porque las quiero mucho, pero es una cosa totalmente mía. O sea, pero Golden me gusta mucho. Y en la película creo que la que más me gustó fue la de This Is What It Feels Like, porque, o sea, fue bien lleno de emoción y fue cuando yo, que yo sí soy del team de que me llama la atención más la amistad entre ellas, fue cuando ya sí quería llorar yo, entonces fue eso en la película, pero fuera de ahí creo que sí me quedo con Takedown, pero totalmente porque soy fan de Twice, o sea, pero todas están... ¿Cómo que arriba? Querías llorar, Joyce? ¿Cómo que no lloraste? O sea, no lloré. Pero... Ahora, es una chica fuerte. Oye, fíjate que yo coincido con eso de que, o sea, en la película la que se siente más poderosa es la última, ¿no? Obviamente. Pero ya después de escucharla yo, como se debe, como dice Fernando, sí me gustó más Golden. Como canción me gustó más. Mira, lo que pasa es que, Golden... Es que el problema es que estamos hablando de la película. No las puedes juzgar como canciones. Tienen que ser parte de la película. Literalmente dijimos, Valje, ¿cuál canción te gustó más? Sí, o sea, lo que pasa película, es que, o sea, Golden... No después de haberla escuchado con calma y en repetición. ¿Por qué eres tan raro? O sea, Golden es para la que la película está construida, o sea, es el clímax de absolutamente todo. pero no necesariamente puede ser su favorita. A mí me gusta mucho Takedown porque esa va junto con, va mucho con el letos de Crónicas del Multiverso, de matar lo que odiamos. Sí, vamos a matarlos a todos. Y los, y el manager dice, o sea, se ve que son buenos muchachos, pero está bien, vamos a acabar con ellos. Rápidamente un saludo a nuestra Leslie que está aquí en el chat y dice, nunca mejor dicho el statement de Edith de la diferencia entre boy band y girl bands. Y también dice, mira, definitivamente Baby es una referencia a Félix de Stray Kids y Romance a Jeonjun de TXT. Mira, Leslie es súper experta en todo. Todos los coreanos. En México, tacos y tamales. ¿Cómo? Es que es Together por Tomorrow o algo así, pero el fandom de México es, les dicen tacos y tamales. Ah, okay. Okay, no me lo sabía. Ese cariño. Sí, no, pero parece una manera fácil de recordarlo. Me gusta. Sí, está bien. Oigan, bueno, pero lo que me ha llamado la atención en toda esta plática es que parece ser que Fernando es más fan del ship que yo. Así que me gusta. Es excelente. Porque pues es que, yo, por ejemplo, porque tú mencionaste, Fernando, que te gustó mucho Free. Y si bien a mí me gusta, a mí no me encanta esa canción, entonces... No, lo que yo les iba a decir para cerrar el comentario de las canciones es que, como bien lo acaba de decir Falange, ya saben que nos harta a veces, pero tiene razón en lo que dice. Si escuchas las canciones por separado, empiezas a decir, espérate, esta canción, Golden se supone que la escribe, perdón, no me acuerdo cómo se llama la Rumi, soy. Soy la escribe, ¿no? Ella es la que se dedica a escribirlas. Pero si uno lee la letra de Golden, dice, espérate, Soy no podía saber estas cosas que está cantando. En realidad, Rumi, ¿no? Creo que por liricista es acomoda para que quepan en la métrica, ¿no? No, en general se supone que, como nos lo están explicando, la canción ya estaba planeada en base a la construcción del K-pop, de que alguien lo arma para que tome ciertas cosas. Pero lo que iba a decir es que si ves las letras de cada canción, lo resumió yo en Joyce. O sea, están pensadas para un momento en la película. La canción final ya habla de todo el proceso, de cómo crecieron y todo. Y por eso también creo que me gustó mucho escuchar el soundtrack por fuera, porque sí le ves el sentido que está muy bien elaborado. Lo que decían de cómo en esta canción final empieza a cantar y no es como una canción que está... empezado con ciertos acordes, con la música, no, es ella empezando a cantar como cuando ocurre en la película, ¿no? Ella empieza a tomar como la batuta para cambiar todo esto y de ahí empieza a armarse la canción más crudamente en el momento con los sentimientos y todo esto, ¿no? Está padre eso, o sea, creo que sí le pensaron bastante bien en ese lado de la música. Oye, Fernando tan agresivo, o sea, Falange bien portado en la esquinita y de repente le dio una bala perdida que nada que ver. Bueno, está bien, la música. Lo peor es que lo disfrazó con cumplido. No, o sea, pero bueno, ya, este ha sido un podcast increíblemente armonioso, como si fuera una canción de Saya Boys, así que continuemos con eso. ¿Algo más que quiera comentar alguien? Yo. Un par de adelante. Cosas de música. Les prometo que no solo quiero robarles la felicidad. Ah, bueno, ahorita Edgar, pero déjame primero que Tania y luego pues contigo. ¿Quién primero? Tú. Les prometo que no quiero nomás robarles la felicidad. O sea, a mí la película no me terminó de satisfacer. ya lo veo. Había esa cosa subcorriente, pero. La película, en mi opinión, es que a las mujeres sí les dejaron hacer caras raras. Porque estaba en la animación por computadora estaba ocurriendo que hacían lo más posible para que el modelo de las chicas bonitas no se fuera a deformar. Y, o sea, y estaba pasando también en Disney. O sea, que incluso la queja de que todas las mujeres Disney bonitas tienen el mismo estilo de personaje. Pero aquí, haz de cuenta, si bien, o sea, Sony no los pop son preciosas, les permiten básicamente hacer expresiones rarísimas. Incluso hay gente diciendo en internet, ¿qué pedo con esto? ¿Qué es esto? Esto es grotesco. Y yo de, gracias, señor, gracias, eres grande. O sea, me encantó que básicamente se les permitió deformar la cara y hacer caras que de repente solo se hacen o en el manga o en el anime o incluso en caricaturas occidentales de principios de los 90. O sea, eso fue fantástico y espero que más en el futuro se repita. es algo que quiero volver a ver. O sea, en general, a mí toda la animación me gustó mucho la estética, me gustaron mucho los diseños, me gustó mucho el estilo parcial Spider-Verse, con los cuadros por segundo, o sea, en general, o sea, este es el tipo de animación que ya me gusta más ver estudios, o sea, que no traten de ser lo más fotorrealista posible, porque eso sí ya me llega a aburrir, o sea, que sean exagerados, que sean dramáticos, que sean luminosos, o sea, y la verdad es, esta película pues sí es puro arte pop bubblegum, colorido maravilloso. Yo apoyo también eso que dijo Tania, porque yo que soy muy visual, a mí me encanta que hagan esas caras, yo creo que por eso me gusta tanto el anime y el manga, porque son muy expresivos cuando tienen que hacerlo y pues me da mucha risa, o sea, literal creo que en la primera escena donde están comiendo y todo, dices, no manches, ¿qué es esto? Qué divertido. La escena más irreal de toda la película. Yo con esa escena yo tuve recuerdos de Vietnam, porque hubo una época en que había animaciones que trataban de copiar el estilo japonés y exageraban, o sea, todo lo que era Marathon me dejó traumatizado. Yo soy hater de Marathon. Te entiendo. Exacto, bueno, a lo que voy es que cuando era no las caras raras, no los gestos, no. Cuando era específicamente el tamaño chibi, super deforme, sentía que se esforzaban de más. Fuera de eso, la animación me gustó mucho porque en general la animación, yo soy de la tendencia que la animación tiene que ser caricaturesca. Y mientras más caricaturesca sea, menos difícil es hacerla, porque no tienes que gastar putrimillones nomás para que el pelo se vea bien. Uh-huh. Pero por otro lado, por ejemplo, lo de la sopita, sí, que claro, dice Boté, o sea, tanto se esforzaron en sus caras, sus gestos y esto, que se fijaron que en ningún momento le pusieron agua a los fideos, o sea, básicamente la comieron cruda mientras se iba a explotar el avión. Correcto, sí le pusieron agua. Justamente cuando agarra la jarra, se inclina hacia la llave, abre la llave, llena la jarra y luego con eso le pega al demonio. Acabo de ver la escena hace 15 minutos. Creo que le ponen en el aire, ¿no? Incluso. En el aire y todo iba a explotar. No, pero sí le ponen agua a los fideos. Okay, peleas con la jarra. La mujer controversia de todos los tiempos. ¿Le pusieron agua a la Nissin? ¿Sí o no? La Nissin. Ah, no, es Togi, es Corea. Se me olvida. Perdón. Pero creo que Edgar iba a decir algo, ¿no? Sí, un par de cosas. Primero, sobre la música, coincido con Fernando. A nivel musical, realmente la única canción que sí tiene, las dos que me parecieron que tienen cosas interesantes que se van más allá del template de una canción pop normal, fue los cambios en las escalas de Golden, que eso es lo que hace que te caiga, corte el corazón y tripas, porque se ve cómo va, cómo les está esforzando a Rumi, cómo les está esforzando en ello. Y los coritos demoníacos en Your Idol, ¿no? Y hay algo que me sorprende sobre todo al ver los números en la lista de Spotify. Todavía hasta hace 3 días eran mucho más del doble el número de plays que tenían los tracks de los Saya Boys de la mayoría de las chicas, excepto las de los Twice, ¿no? Yo estoy hablando de las de Contrix. Eso se me hizo curioso. Y la que sigue teniendo hasta el momento un mayor número de reproducciones es la de Love Baby de Melomans, no sé si es ayer track anterior o porque es que tiene casi de producción. Ese fue como DiCaprio, eso sí, lo conozco. Sale en el corama de Business Proposal y sale en Because This Is My First Life. Entonces, ese es un grupo ya establecido y conocido. ¿Esa es canción de la película o es como de fondo? Es la que sale cuando choca con Rumi, choca con Gino y la tira al piso. Y esa queda así toda enamorada. Y lo era nada más. Tienen los derechos. Business Proposal es un gran corama. Sí, no, pero lo que me refiero es que es exclusiva de Netflix y por lo tanto Netflix tiene los derechos para usar. Y el que hace. Mira qué habilidosos. El protagonista de Business Proposal es el que hace la voz de Gino aquí, precisamente. Y también me lo reconocí la voz. Porque habla poquito en inglés en este sí, en Business Proposal. Y de hecho, según esto, digo, es, entre entrevistas, esta Maggie Kahn dijo que no recuerdo si fue ella o fue él, que realmente no hizo casting para el papel, sino que se lo ofrecieron a raíz de que Maggie lo escuchó hablar precisamente en Business Proposal en inglés. Ah, mira. Sí. Es que habla muy bien inglés. Tiene una entonces es canadado coreano y tiene un ligero tiene así como que nada más una pizca de acento nada más para que se oiga elegante. Ah, coreo canadienses. y a raíz de que salió en esos dramas se hizo o sea, como no meme, pero bueno, sí meme, supongo, como en escenas que tengan viral, pero no exactamente, sino que lo empezaron a usar, por ejemplo, justo estoy pensando en Twice, de que pasa algo así, que quieren hacer como chistoso romántico y ponen esa canción, o sea, ya se volvió un referente de algo romántico. Oye, Jimena, ahorita mencionabas eso del actor de voz, mencionabas que, bueno, platicábamos que de hecho tomaron la decisión de que eran unas voces las que hablaban y otras las que cantaban. Sí, y curiosamente porque él sí canta, o sea, de hecho incluso él fue trainee, pero al final de cuentas no, terminó no debutando con grupos y creo que estaba entrando en un grupo, pero al final de cuentas no debutó o algo así. En God Seven, ¿no? Sí, y se quedó como mejor como actor, y que pues al parecer pues, se le da mejor, pero sí canta, de hecho incluso hace poco tuvo un concierto él, solo, donde canta canciones en inglés, en coreano, y de hecho hace poquito salió, no sé si ayer o hoy, salió él cantando la canción de Free, la que canta con Jinu y esta Rumi, y canta, o sea, la canta bien, pero a lo mejor no era la voz que necesitaban para las canciones de los Aya, pues. ¿Y utilizo esto para hablar un poco del doblaje? Adelante. Pero habrán elegido a las voces de las canciones y luego ya después decidieron a los actores. Desconozco. Ándale, Bote. ¿Tú? Yo sé que a ti te gusta el doblaje. Ah, por cierto. Ay, no, bueno, mejor primero Bote, dale. Netflix tomó una decisión bien rara de mandar a doblar la película a Argentina. ¿Qué? Cosa que no ocurre desde Candy, ¿no? Digo, sí tiene, o sea, creo que, o sea, digo Netflix, porque Netflix normalmente utiliza doblaje mexicano, aunque luego salen las jaladas de He-Man que lo manda a Colombia, ¿no? Pero sí se me hizo raro, y la verdad sí se nota un poquito en las voces. O sea, lo malo de doblarlo en Argentina es que se esfuerzan demasiado en disimular el acento y eso les quita un poquito de expresividad. O sea, sí. Parecen de hecho, robots. Es buen doblaje. ¿Parecen qué? Pero a secas. Robots. Suenan ahora como esas voces que hace la inteligencia artificial, la de. Ándale, algo así. Te sorprenderá lo que este hombre hizo. Sí. O sea, suenan un poquito planos. La verdad está padre, pero sí se nota. O sea, yo no sabía. O sea, yo empecé a escuchar la película y se me hizo bien, pero sonó rarito. Entonces me fui al wiki doblaje y sí, ya vi que era argentino. Entonces estuvo rara la decisión y más rara la decisión porque ahí no usaron a cantantes para las canciones. O sea, las mismas actrices. ¿Cómo pudiste sobrevivir? Y no tenían la alta tecnología de autotune que tenían los del doblaje original, porque pues la verdad es que tenían presupuesto para hacer unos efectos con esas canciones. O sea, es así de, estos son los efectos para los que si hay dinero y ya es el doblaje y te quedas. No hubo dinero para los efectos. Estuvo raro. Y mira, la verdad sí, o sea, les quedó bien. O sea, suenan bien las canciones, pero no lo bien que deberían haber sonado. Entonces, sí estuvo curiosa la decisión de haberlo doblado allá y allá que tomaran la decisión de que no fueran cantantes quienes interpretaban las canciones. Entonces, la verdad sí, en general quedó un poquito a deber. Yo siento que hicieron un gran esfuerzo cantando y cantan bien en el doblaje. Sin embargo, sí suenan muy desangeladas, les falta pues lo que caracteriza mucho, y lo decía también ayer, lo que caracteriza mucho la armonía de voces a tercera voz o los Ayas con sus cinco voces, coros, la mezcla de sonido, sí está bastante sola en algunos momentos. Y lo que sí les falla también un poquito, y eso lo entiendo si no son cantantes profesionales, es las partes que van con rap, porque pues sí requieren otro tipo de velocidad, sí, al cantar, y pues si no es algo a lo que se dedican, si no les, pues, no les quedó tan bien como hubiera podido quedar. Sí, pero digo, le reconozco que se nota que le echaron ganitas. Necesitan experiencia, pero... o necesitan muchos ensayos para que la cosa salga, ¿no? Y yo creo que no han de haber tenido ni uno. Y no sé también qué tan maduras sean sus voces, digo, porque no, la verdad ya no investigué a las personas, a las actrices de doblaje. Entonces no sé qué tan maduras sean sus voces para tener más matices, para tener para poder manejar las armonías. O sea, qué tan familiarizados están con todos esos técnicas. Entonces sí se notan muy desangeladas las canciones en el doblaje en español. Sí, digo, ya teniendo más tiempito, yo creo que sí la puedo volver a ver ya en doblaje, porque he visto los clips que me avienta Facebook y no, sí se nota que la actuación original es muy expresiva. Es el tipo de cosas que te quedas. ¿Y no habrá una opción de que lo pueda escuchar en español y cambie las canciones a inglés? Y la pregunta, ¿cuál sería el sueño guajiro de quién quedaría bien? No empieces con eso. ¿Qué grupo sería en español como para cantar? Te acaba de ser víctima de un fandom, No, fíjate que ahí sí, para cosas cantadas, sí, no soy muy malo. Ahí, fíjate que normalmente cuando tienen ese tipo de películas, prefieren agarrar actrices de teatro. De teatro musical. De teatro musical. Y les queda bien. Y oye, o si hay mucho dinero de por medio, usan cantantes pop en ascenso, que usualmente en 5 años nadie se acuerda de sus nombres. O a Dana Paola, que no me agrada. Eso estaba pensando. Que ahí, que soy hater, pero tengo que admitir que ha durado. Sí, gracias a los memes. Mira, yo solo recuerdo uno muy específico, porque yo soy malo para los nombres, yo soy el esto, pero el Penny Barra una vez cantó para la película de La Espada Mágica, y como La Espada Mágica es una mala película, probablemente es lo mejor que salió de ese doblaje. Rayos. Sí, o sea, pero tuvieron presupuesto para una estrella pop para una estrella pop. De la época, creo que todavía estaba vigente. Fíjate que ahorita que hablan de presupuestos, posiblemente por eso hayan tomado la decisión, hayan dicho, ay, pues tenemos poquito presupuesto, pues para Argentina te lo dobla por 2 pesos. Sí. Oye, ¿no lo estás confundiendo con Venezuela? Yo no sabía que Argentina era tan barato. Bueno, Argentina ahorita está en una crisis. Usualmente Argentina se la vive en crisis cada 2 años. Sí, tampoco están así. Pero no, sí, dejando. Se me había olvidado quién es su presidente. Sí, es cierto, ahorita con $1 pero que alcanza para 3 ejes. Sí. Y sí, pero dejando eso de lado, sí es más barato doblar en Argentina, pues por la calidad del trabajo. Así es la triste historia del doblaje de este. Pero entonces, básicamente, si tienes que escoger entre Argentina y Colombia, sigues con Argentina. Ah, no, sí, Argentina es decente comparado con Colombia. Perdón, gente, si nos está escuchando alguien. O sea, los. No, no queremos mucho a nuestros amigos colombianos, Sí. Algunos de los mejores amigos de Crónica. Afortunadamente, la mejor amiga que he hecho en Colombia no escucha este podcast, así que estamos a salvo. O sea, queremos mucho al pueblo colombiano y a su gente, o sea, somos 100% fans. No es no es. Digo, como comentario. Aquí hemos visto todas las versiones de Betty la Fea. La voz de Celine en ¿cómo se dice? En el ¿En inglés? En inglés, perdón, sí. Es esta Jun Jin Kim, que salió en Lost, exactamente, de Son de Lost. Y la voz la persona que dobla las canciones de Celine es esta Lea Salonga. Bastante conocida por las canciones de Jasmine en Aladdin y de Mulan. Ah, mira. Y su coestrella en Lost, que interpretaba a su esposo, Jin, Daniel Day Kim, es el Han, es el estafador de los juguitos. ¿Qué? A él no le reconocí la voz, a Celine sí. Oigan, y también está la gran estrella que dejó el ser médico por cumplir su sueño en Hollywood. Ken Jeong, es Bobby, es el manager. ¿Sí? Ken Jeong de Community. Community, Hangover. Básicamente ha hecho comedia en todas partes. O sea, Glee. ¿Qué Glee? No. Glee, Glee, Glee. Es que yo oí Avengers Endgame. Empecé a pensar en Avatar, la leyenda de Aang, cuando dicen, ¿por qué no usas el nombre de Lee? Hay muchos Lee. También está uno de los personajes ahorita de Squid Game, Lee Byung-hyun, bastante famoso. Probablemente pronuncié todo mal su nombre, pero él es la voz de Guimara. Ya está en la última temporada. Uh-huh. Oh, vaya. Ya cuando empiezan a haber muchos silencios, la experiencia dice que ya es hora de que se van. Ya. Yo no quiero. Ardencho es la voz de Miri, Mei Hong es la voz de Mira, Ji Jong-ju es la voz de Soy, como mencionaron hace rato, es que no sé pronunciar los nombres, entonces a lo mejor ahí necesito la expertise de esta Joyce. La voz de esta Rumi, ¿cómo se llama la voz que hace la que canta las canciones? ¿O cómo se pronuncia? ¿De Twice? Sí, la de Twice, exactamente. Sí, tío, o sea, Gio, pero... Gio, pero se escribe bien diferente. Sí, se escribe Gio. Rumi le dice a un personaje tía, y de hecho ella la crió, pero no es la hermana de su mamá ni una pariente de su mamá, es una de las chicas de la generación anterior del grupo de K-pop Cazademonios. Es las Sunlight Sisters, exactamente. De las Charmed Ones. Pero ya ven que por una costumbre que se usa mucho allá es que a una persona con la que tienes cercanía que es mayor que tú, por ejemplo, a los amigos de tu papá o cosas así. Como Monterrey. Como Monterrey. ¿Era? Estamos. Todos casi los vemos, sí. O sea, son de la generación de tu mamá, automáticamente son tus tíos. Era, tenemos eso en común con nuestros amigos surcoreanos. Uh-huh. ¿Alguna lectura que quieran darles del significado de esta película? ¿Algo más que quieran agregar? Yo nomás me quedo pensando que los mensajes son un poco contradictorios. O sea, te digo, está en ay, no deberías enfocarte en los fans. Ah, no, los fans son lo más importante. Es importante el balance entre vida y trabajo. Pero siempre no. Pero siempre no, porque literalmente así se quedó, fue un gag, fue parte vital del conflicto, fue parte del reconciliamiento, de que es importante que balancear la vida personal de la laboral, y que es lo primero que es ya por fin te convencimos de descansar, ya por fin vamos a tomar vacaciones. ¿No saben qué? Acabo de ver a tres completas extrañas oyendo nuestra música. Es más, creo que ni siquiera están oyendo su música, solo asumen que está ahí. Vamos a vivir por ellas, vamos a dejar toda nuestra vida aquí. O sea, neta, yo lo hubiera ahogado con una almohada mientras duerme. A la chingada salvar el mundo, ¿cómo te atreves? O sea, pero es esas partes donde uno se queda, ok, película, ¿qué es lo que tratabas de decir? O sea, ¿qué era importante? Entonces, ¿será o no importante el balance persona, trabajo? Eso es para la secuela. Pensar en ti mismo antes de que pensar en los demás. ¿Será importante eso o no importante? O ahora, porque si la verdad es que es realmente importante la música, los fans y eso, pues entonces también le faltó más esfuerzo. Creo que eso es importante. Como que no se decidió, ¿no? La película no se decidió. Como que eso fue más periférico a la parte principal en la que que significa creer en ti mismo, aceptar quién eres, dejar que otros te acepten. O sea, porque ya cuando empezamos a hablar acerca de todas las relaciones con los fans, o sea, el K-pop en general, pues sí ya empieza a abarcar demasiados temas y pues se acaba siendo como que era una animación de... No sé cuánto dura. Dura, le damos premio por el alcance de Naruto. Hablando de eso, ¿quién apuesta que esto lo usen como piloto para hacer una serie? Es que yo quería una serie. A mí, la verdad es que me faltaron tantas cosas que nada más pasaron por eso. Para una serie, ¿no? Dura 90 minutos. Es suficiente material para empezar a desarrollar una serie o secuela. No creo que vayan a hacer una serie, pero muy probablemente vas a tener una precuela. O sea, se van a ir, mira, con la mamá y bueno. Es que si le piensas, ¿por eso usar un K-pop Demon Hunters en lugar del término tan googleable que hubiera podido ser Juntix? Ándale. O sea, si ya lo empieza a ver así como que de esa manera, pues sí hay muchas cosas que quedaron así como que vagas o no demasiado definidas, o como lo decía Falange ahorita, sí, también un poquito contradictorio si nada más te refieres a una película en sí, pero si ya lo ves como como el inicio de una franquicia, pues dices, no, pues al contrario, o sea, todo lo que está ahí está es precisamente para eso, para crearnos interrogantes, cuestionarnos de dónde viene todo esto, y pues crear una o dos de estas cada año, más su correspondiente live action. Ahora, ya si quieres entrar a si esto tiene es necesario. Un fondo, o sea, pueden tener como metáfora, hay un elemento que sí me pega de la cultura coreana, y es que esto lo podrías también, o sea, esto también lo podrías interpretar como como el nacionalismo que se espera de un país en el que ¿cómo se llama? El servicio militar es obligatorio. Y la idea es de que en cualquier momento podrías ir a la guerra y tienes que irte a sacrificar por tu patria. Qué triste. Too much, pero sí. Okay. Bueno, me estás diciendo que, o sea, que en general, o sea, todos ustedes, ¿qué piensan? O sea, hubiera sido, está bien así como película, y con sus secuelas, precuelas, etcétera, o hubiera estado mejor que hubiera sido una serie. Yo hubiera preferido que hubiera sido una serie, pero con ese mismo presupuesto. Yo también, de hecho, no sé dónde vi entre literalmente ayer y hoy que creo que sí era una serie y luego lo pasaron a la película, pero eso está por confirmarse. Como todavía no hay muchas entrevistas profundizando todo lo de la producción, todavía ahorita no sabemos muy bien qué pasó ahí. Pero bueno, yo hubiera preferido una serie, sí. Pero bueno, ya que no la tuvimos, ahora sí voy por secuelas y precuelas mejor. Entonces, y digo, ya no lo dijimos con tanto, pero yo ya cambié mi ship. O sea, ya no creo que sea un enemies to lovers. Es más bien un soulmates, que son almas gemelas. Y el alma de Juni está dentro de la espada de Rumi. Entonces. Ah, oye, cabrón. Oh. Ahí tengo mi secuela. Así que. Mira, está mejor eso que mundo entre mundos y otras cosas, de otras partes. No empieces. Estoy feliz de esa forma de pensar. Qué crueldad. No, lo que pasa es que Edith nos quiere hacer el comercial cuando empiecen a salir todas las fanfics que van a existir, porque ya sabemos que hay no sé cuántas en Sura, y entonces ya subieron 100 más entre ayer y hoy. Hoy ya hay 1364 o algo así. Yo sigo con las canciones de esta película, ya llegaron a la mainstream, pero no solo a la de Spotify. Decides tacharlo. Cubrí todos los puntos. Eran enemigos, se intentaron matar, se enamoraron. Ah, no. Entonces ya no sé ni tu lobo. Soulmates. Bueno, vamos a decir que es una. Edith tiene una visión muy estricta respecto al enemies to lovers. Esa. Tengo que decir si no que esa. No tienen el suficiente. Se trataron de matar, no cuenta. Se trataron de matar lo suficiente. Si no cuenta, repito. Sí. ¿Cuáles son verdaderos enemigos? A mí también me deja con interrogantes. Pero vamos a dejarlo para. Digo, ahorita no es el tiempo ni el lugar. Mira, Leslie está diciendo que está muy de acuerdo con tu teoría de soulmate, o sea, así que bueno, gracias. Está bien, si una tenemos de cultura en el chat. si tenemos una secuela, pues bueno, que vaya por ahí. Fíjate, a mí sí me acabó gustando mucho que sea que sea película y que tenga secuelas y cosas así más que una serie. Me acabo dando más gusto este formato. Jimena, de hecho, me gustaría tenerlo todo. Bueno. O sea, sí, yo también. Película y luego ya serie y luego. Novelas, libros, más construcción de mundo, más lore. Cómics. Cómics y libros para que los no sean canon y los ignoren. Mangas. Mangas. Pero eso sí, no quiero la adaptación live action. Sé que es inevitable, pero no la quiero. Sí. Quiero saber un poquito más de los papás de Rumi, o sea, cómo se conocieron, cómo estuvo esa situación. Quiero saber de la familia de Mira. quiero saber cómo se eligen las Hunters y cada cuándo, o sea, por qué tienen que ser siempre tres, que es una probablemente un guiño a la mitología y la historia coreana. Quiero saber más información sobre las armas que usan, los poderes de las Hunters, los poderes de los demonios. Como dije ahorita, sí mencionan que hay demonios de agua, entonces asumo que hay demonios de fuego, aire y tierra, entonces yo sí quiero todavía más lore. Entonces denme todo, por favor, así películas, series, secuela, libros, novelas, manguas, pero con buen presupuesto, porque si se les va a acabar el presupuesto a la mitad y va a empezar a hacer el meme del caballo, así todo hermoso y terminando con dibujos de palitos, mejor nada más lo que puedan con buen presupuesto, gracias. Y algo que te faltó y que nada mencionamos ayer, es como los especiales musicales que pueden salir. ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo es eso? Como está pego, van a agarrar más grupos de K-pop a poder a componer más cosas y ver si pega. Oh. No. Yo decía que por ejemplo, salga un tipo en video musical, pero pues cantado específicamente para ese video. Ya, o sea, no el de la película, sino que se vuelve a grabar. Esto lo hacen muchos en el K-pop. Se vuelve a grabar uno en vivo, se vuelve a grabar otra versión. Así, el eso, problema, o sea, es que ese es el tipo de cosas que no funcionan en Netflix, porque Netflix no se maneja como Telenivia. Ah, no. Pasan desapercibidas esas cosas. Y, o sea, por ejemplo, hace rato mencioné que Kevin Wu es el que hace la voz de Mr. Isaya, y él ya sacó un video bailando la coreografía de Your Idol. Entonces, digo, son ese tipo de cositas, en el caso de los MV es más como que con la historia, ¿no? Como una mini historia contenida en el video, pero sí, no importa que salga en otros medios, yo sé que derechos y esas cosas, pero pues siempre está TikTok y así, cosas así como que hechas por fans. Pero mira, sí, a lo mejor Netflix no la promocionó mucho esto, pero no, hasta esta primera vez, pero está notando que tiene éxito y cuando tienen éxito Netflix, pues ahí abre la cartera. O sea, ya en el futuro, yo creo que vamos a ver más. Pues oye, Stranger Things inició como un pastiche barato de películas de los 80s y se convirtió en lo que sea que es ahorita en esta quinta temporada. Precisamente porque cada vez le daban más y más y más y más dinero. Así que a lo mejor también aquí a los realizadores de esta película también les van a dar mucho dinero. Esperemos. Estábamos diciendo que de las películas animadas hechas o estrenadas por Netflix, yo no me acuerdo una que fuera un trancazo como este, o sea, en cuestión de lo que se está generando alrededor por parte de los fans. Bueno, yo creo que ahorita de lo que están diciendo, lo más importante es el hecho de cómo se está creando este fandom, esta boca a boca, los videos, lo que dice Jimena, o sea, en TikTok ya hay el movimiento de... O sea, me salió el fin de semana así de un vato en un, como mezclando DJ que en un lugar... Y ponen la de la canción de Golden y el griterío de las chavillas, ¿no? Que si es real o que si es armado, pues mínimo ya está generando esto, ¿no? Entonces, todo eso contribuye a que vaya a haber historias en algún lado, videos en algún lado, movimiento de algo debe de haber, que es más de lo que a veces esperamos de una película animada que muchas veces esperamos, ¿no? Digo, todo el mundo habla de... Lo hemos hablado mucho acerca de Scott Pilgrim, que es una película de culto. Y cuando salió la serie animada, no vi ni siquiera un 3% de la euforia que hay por esto, ¿no? O sea, yo creo que se va a aprovechar de alguna manera. Sí, yo estaba pensando en un caso concreto de que... Digo, estos ya son sueños o giros míos, ¿verdad? Pero así de que decidieran grabar, por ejemplo, las de Twice, que hicieron la de Takedown, las otras dos, la de Golden y This Is What It Feels Like, y que se consigan un grupo de boy band de Corea para cantar las de los IE Boys. O sea, algo así, porque se hace mucho. O sea, no digo que lo vayan a hacer, pero estaría bueno que lo hicieran. Y luego, como también esta película es de Sony, pues, ¿qué tiene Sony Animation que hacer? O sea, no es como si vaya a salir... Es el último de Spider-Verse en los próximos 20 años. Que haga más secuelas de estas. Eso, disfruto demasiado eso. Otro chiste que podrías haber hecho es que, pero los pitufos podría quitarle aire a esta cosa. Los pitufos, pero esa va a salir en cine. Sí, no, es decir, es de... Pues sí, bueno, pero oye, si tiene éxito, de ahí se viene la serie de televisión de los pitufos y a lo mejor Disney, y a lo mejor Sony dice, pues ya no tenemos más dinero, pues. Yo creo que hay que remarcar algo. Esta película fue tan impactante y tuvo un pues digamos, tiene una cosa que traspasó barreras, ¿no? Hizo que Héctor viniera un martes, que se pusiera una camisa, que tuviera una actitud como diferente a la bélica que siempre trae. Entonces, veamos que está sacando el bueno de todo. O sea, uno está acá bien portado y de repente ya se está disparando. Ya van dos, ya. O sea, ya falta bote nada más en tu línea de fuego. O sea, como si te das cuenta, se le ha pasado diciendo que quiere discutir conmigo, pero pues no más. Es que ustedes que siguen creyendo en la ley de la hospitalidad, pues ¿qué no vieron lo que le pasó a los de Gremotón? Ah, pues bueno, entonces algo con lo que quieran ir cerrando. ¿No? Últimos comentarios. Lo último que quería comentar, que lo mencioné el día de ayer también. De repente, esta película, en ciertos aspectos y en la forma como tratan los cambios generacionales, la entrega del manto de Celine a las nuevas Demon Hunters, a las Huntrix, me recuerda un poquito la ideología como lo vimos en Turning Red, donde las elders de la familia manejan el panda de cierta forma, que donde no hay, o sea, donde todo es blanco o negro, o sea, no hay grises, no hay opción, todo tiene que ser perfecto o nada. Entonces, y aquí las nuevas generaciones pues deciden que pues ya esa idea de tener que buscar siempre la perfección y no tener defectos, pues esa idea ya es hay que deshacerla, hay que tirarla, hay que romperla, y hay que aceptar todo, o sea, hay que aceptarnos con nuestros defectos y virtudes, y me gusta mucho esa vibra, ¿no? Y esa misma vibra la sentí en esta película. Sí, de hecho comentábamos ayer que esa es una de las lecturas que se le puede dar a la película, esta forma como de liberarse, justo que sea un aspecto generacional con el cambio que está existiendo actualmente en Corea, ¿no? Romper con todas unas tradiciones que la verdad les están afectando mucho, mucho socialmente, y como que esta parte de abrirse es en muchos aspectos, ¿no? Sociales, culturales, y justo esto que tú señalas, ¿no? Yo lo veo mucho ahí porque también se hace espejo en la misma industria del entretenimiento, en grupos que han dicho. O sea, el último que pegó así cañón se llamaba New Jeans, que por cierto, ahí hay toda una historia de que se robaron el concepto de jeans de aquí de México, pero pues ya no, como no existe como tal, ahora son JNS y no están hechos por el que inventó jeans, no, o sea, pues no había posibilidad de demanda ni nada, y aparte no los querían demandar, pero bueno, se robaron el concepto, fueron muy, muy exitosos, y era el tipo, el mismo, la explotación común y corriente. Y ellas dijeron basta, y han demandado a la empresa que es la misma que la de BTS, y no, y han perdido, no, la verdad no les han dado sus derechos, pero ya otra chava de otro grupo también demandó y se separó. O sea, como que sí está viendo esto en la industria y en la sociedad. Entonces, yo para mí fue muy claro verlo, pero insisto, es como para mí como fan de K-pop, pero sí, o sea, la verdad es una historia muy simple, muy muy simple si lo piensan. Pero funciona en un montón de niveles. Entonces, eso es para mí lo que la está haciendo tan exitosa. Yo, para cerrar, también quería decir algo. Hay una parte del mensaje, yo lo interpreté así. Hay problemas que tiene cada persona, que aunque tú hagas tu introspección, cuando quieras cambiar, cuando quieras pues buscar otro tipo de perspectiva, no importa qué tan bien te lleves y cuánto quieras a las personas que están junto a ti, probablemente no van a ser el catalizador para que tú entiendas qué estás viviendo. Tiene que llegar alguien que a lo mejor tú consideres como antagónico, o alguien que en teoría no sea el indicado para ayudarte y pueda ser el catalizador, como dije antes, de este cambio, de estas cosas. Me parece que es un tema que está desarrollado muy bien. Me gustó mucho como desde esa forma de verlo, porque ya cuando te liberas de eso y lo enfrentas con la gente que te quiere, te arropan muy fácil, ¿no? Y te das cuenta que era simplemente un bloqueo que tenías como persona. Y creo que esto a veces no es fácil de relatar, y creo que sí lo manejaron muy bien en la película. Ok, ¿alguien más que quiera decir un último comentario antes de despedirnos? Pues, o sea, igual, nada más como conclusión, o sea, la verdad creo que no hay más que agregar porque lo han dicho muy bien, o sea, ahorita Fernando lo dijo muy bien. Pero creo que también es un otro gran logro para los musicales, para que efectivamente entendamos cómo la música nos conecta, cómo la música nos hace sentir cosas de manera más fácil, en cierta forma, a veces, que nada más las narrativas normales, o a veces es hasta más como sencillo expresarlas. Digo, no es que sea sencillo hacerlas, obviamente, pero creo que a veces es más eficiente por medio de un musical. Y pues nada, efectivamente, creo que el perfecto maratón para ver K-Pop Demon Hunters es primero ver Sinners y luego ver K-Pop Demon Hunters. Ya, para sentir el poder de la música. Y el poder del contraste de ver una película aburrida a una bien bonita como esta. ¡Oh! ¡Ay, qué feo eres! ¡Calentaron durísimo los balazos hoy! ¡Oy! Hasta no ven musicales. Sacó la agresividad. Son dos fantasías también, vampiros, demonios. Yo iba a decirte que ahora que salga la segunda parte de Wicked, ya lo haces trilogía. Eso está por verse, pero lo pensamos. Porque en Wicked siento que voy a llorar demasiado, entonces. ¿Te voy a dejar cantar? No me voy a dejar cantar. ¿Entonces bueno, vamos a hablar de la boticaria hoy o qué va a pasar? Sí, pues eso, Ahorita vemos. Pues bueno, es un especial ya que concluye e inmediatamente iniciamos Está disponible en Netflix. Vayan a ver lo que, la verdad, para lo que estoy viendo ahorita es la ganadora del Crony de mejor película animada. Lo siento, Disney. No son los Oscars los Cronies. No tienen suerte nunca. Así que vayan a verla, está disponible, ahí la pueden ver cuando quieran. También chequen Adicta Visual de ayer, donde se habló también de lo mismo. Bueno, pregunta seria, ¿quieres que tenga posibilidades de que sea nominada a mejor canción? Sí, hay algo poco... No sé. De los premios verdaderos como los Crony, o de los premios falsos como los Oscars. ¿De los premios no, Crony? Esos tienen grandes posibilidades. No, de los falsos. Ah, de los falsos. No, que no. Netflix está peleadísimo con los Oscars porque, o sea, si hubiera salido en Apple, tal vez. A lo mejor es ya en Apple porque le estás Netflix pidiendo a estos viejitos. Meter Roma con mucho trabajo. En Apple al menos tendrían una oportunidad. En Amazon tendrían una oportunidad, por muy baja que sea. En Netflix no, porque Netflix está peleadísimo con el cine. Netflix básicamente dice, yo quiero que nada de esto salga en una sala de cine y que todo se muera y que ustedes se mueran y solo me vean aquí. Chingar que le van a premiar a los Oscars. Yo sí creo que independiente de la plataforma, para que los viejitos que dan los Oscars les guste esta animación y les guste esta película, lo veo muy difícil. Ojalá, sería bonito, pero... Lo veo muy poco. Lo más a lo que podría aspirar es ser nominada a los Annies, que ahí sí toman en cuenta muchas cosas porque es directamente de animación. Así que, bueno, ya con eso nos despedimos. No me toquen ese botón, porque como quiera, ahorita regresamos en un momento más con otra versión de Crónicas del Multiverso. Pero esa sí es una plática normal de las chimeneas. Así que, bueno. Muchas gracias por habernos acompañado, cuídense mucho y nos vemos muy muy pronto. Hasta luego. Sí, Luis Hamilton. Ponche. Pónganse a cantar en otro idioma. Bye bye. No vean buscar. Cuídense a sus mascotas demonio, especialmente si se quedan con ellas a la custodia. Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.